desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Llega la hora de la columna con René Amsler, que sabemos que tiene novedades del ámbito judicial con respecto al proyecto de autovía de Punilla. Se encuentra en la cocina de elaboración una nueva presentación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia por algunos movimientos que hubo en las últimas semanas y que afectan directamente a la causa, al pedido de medida cautelar para que se detengan esas obras. Ya estamos para dialogar con René, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia. Bien. Bueno. Para todos. Bien, gracias. Bueno, sabemos que hay algunas novedades que nos podías comentar sobre nuevas presentaciones que se van a hacer al Supremo Tribunal de Justicia con respecto a la obra de autovía. Hubo algunos movimientos en el expediente y queríamos que nos comentes un poco sobre eso. Bueno, para poner un poco en actualizar un poco la información, no sé si los tendrán todos presentes, pero en el 2017 apenas comienzan estas obras, apenas terminan las primeras audiencias públicas y donde se empezaba a advertir, digamos, el engaño espurio que había detrás de estos proyectos, se iniciaron acciones de amparo, ¿no? Bueno, el camino, el derrotero de esta cuestión judicial ha sido muy largo, arranca en el 2017, imagínate, ya tenemos 5 años, ¿no? Prácticamente se van cumpliendo desde la primera demanda, que fue allá por agosto del 2017, en donde se hacen una serie de planteos judiciales con pedidos de medida cautelar, siempre razonando según el principio precautorio del derecho ambiental, que en términos muy genéricos dice, bueno, hay un cambio de paradigma, ¿sí?, en el derecho. Por lo pronto, la precaución es lo primero. Si no estamos seguros de que lo que vamos a hacer va a ser un desastre, estamos seguros, bueno, por lo pronto se frena y tratamos de, bueno, analizar más en profundidad. Incluso la ley es muy clara en esto, es decir, no importa si lo que se frena genera un gasto económico, la caída de las inversiones, no importa, porque nada es peor que el daño ambiental que se pueda producir. En el caso ya se venía planteando principalmente un aspecto, que era la falta de un estudio de impacto ambiental acumulativo. Esto es una cuestión muy compleja de explicar, no se trata de hacer de que el impacto ambiental acumulativo se refiere a que si vamos a la Tata a la cumbre, o si vamos de la cumbre hasta la hasta Cruz del Eje, si lo hacemos entero, si lo hacemos por la mitad. No, se trata de hacer un análisis más profundo que lo normal, más profundo que un simple estudio de impacto ambiental. Debe ser acumulativo, debe explicarme qué va a pasar en el tiempo, sobre todo porque atraviesa bosque nativo, ¿no? De ahí viene esta necesidad. El artículo 12 de la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo. Entre otras cosas, ¿no? Entre otros tantos elementos que se han ido incorporando, observaciones, advertencias. En el 2018 se intenta la obra por el este, por la montaña, la obra llamada P de Montana. Todas son por la montaña, quiero aclararlo desde ya, ¿no? Pero bueno, la que se intenta en el 2018, denominada P de Montana, proyecto finalmente frustrado, gracias en gran parte, por no decir en toda parte, a la movilización social, cosas que ahora vienen a la justicia viene a reconocer, que fue gracias a las observaciones y a la movilización social que se logró frenar ese proyecto. Bueno, en ese proyecto, sin darlo de baja, se mantiene la licencia ambiental, que es exactamente lo que mantuvimos en discusión desde el 2018 hasta parte, y a partir de, recordemos, ¿no? te cerrando un poco la idea, en el 2021, ya a fines del 2020, empieza a hablarse nuevamente de la traza por el oeste, de una propuesta, qué sé yo. En el 2020, finales del 2020, los legisladores levantan la mano para aprobar la expropiación antes de tener siquiera un estudio de impacto ambiental vigente. No existía, no se había ni siquiera presentado en la Secretaría de Ambiente un estudio de impacto ambiental explicando siquiera cómo iba a ser el proyecto. Se presenta en un trabajo de 2 meses, una persona imputada penalmente por delitos ambientales, por ejemplo, Toya, al frente, un desparpajo de estudio de impacto ambiental, un trabajo penoso, que no llega siquiera a poder considerarse estudio de impacto ambiental con todas las características, digamos, que la ley exige, porque verdaderamente no pronostica, establece un montón de criterios que son totalmente contrarios a lo que se plantea en un estudio de impacto ambiental. Principalmente el hecho de que deja abiertas cuestiones que desconoce, nada más y nada menos que referidas a sitios arqueológicos y paleontológicos, por lo cual propone, fíjense la payasada que propone, que van a ir los mismos técnicos, antropólogos y arqueólogos, 200 metros adelante de las máquinas, y si detectan algo, van a decir, no, miren, vamos a correr un poquito atrás por acá, vamos a correr por acá. Una barbaridad, desde el punto de vista que lo quieran ver. Eso no, además del hecho de que las comunidades originarias no fueron consultadas, de que lo están expresando, a viva voz, por escrito, en movilizaciones, al gobierno, en forma directa, nosotros, dicen las comunidades, no fuimos consultadas según la consulta previa, libre e informada que debe hacerse la comunidad originaria, porque además la traza pasa por sus territorios. Esto es lo importante. Entonces, no obstante todo esto, precisamente por todo esto es que se fueron haciendo nuevas presentaciones en este mismo amparo, que por el mismo capricho judicial han sido acumulados todos en un solo expediente. Todos los amparos, todo lo que tiene que ver con autovía se acumuló en un solo expediente porque así lo pidió la misma justicia. Recordarás que en mayo del 2018, cuando se... a Cruz del Eje, cuando vamos a Cruz del Eje, Cámara Contencioso Administrativa nos dice que no, que yo tampoco, porque tiene que ir al juez que previno. Es decir, tomá la voz, dámela a mí, el gran jueguito de la justicia. Llegamos hasta el Tribunal Superior de Justicia, al máximo tribunal, ahí en donde están depositadas todas nuestras esperanzas. Uno dice, bueno, finalmente alguien que piense, alguien que tenga contenido, digamos, y trabajo sobre el derecho ambiental, bien de fondo, es imposible que el Tribunal Superior de Justicia ignore la importancia del principio precautorio, de tomarnos el tiempo para suspender esta espuria licencia que está llena de irregularidades, para lograr una, por lo menos, un análisis un poquito más profundo, ¿sí? A ver si estos elementos que estamos denunciando son suficientes como para revisar este asunto. Pero el Tribunal Superior de Justicia está a la altura de estos tiempos. Complicidad absoluta con los ecocidas. Acompaña esta genial idea de la legitimidad de los actos de gobierno. Acompaña la idea de que la licencia, por ser una formalidad firmada por tres funcionarios monigotes del gobernador, es suficiente para considerar que está todo maravillosamente bien y que para el Tribunal Superior de Justicia excede a sus posibilidades ponerse a pensar ahora en estas cuestiones menores como, qué sé yo, si vamos a pasar por un sitio paleontológico o arqueológico de 15.000 años, ¿a quién le puede importar eso? Si total van a ir los arqueólogos unos metros antes de las máquinas y van a resolver todo. En esos términos, entonces aquí la cuestión a debatir básicamente es principio precautorio versus legitimidad de los actos de gobierno. Esta es la gran pugna, ¿sí? Que yo prácticamente la pongo al mismo nivel que fascismo y democracia, porque digo, legitimidad de los actos de gobierno en forma absoluta significa una tiranía absoluta, refrendada por una corte. Porque si no vamos a discutir absolutamente nada y en lugar de aplicar el principio precautorio vamos a aplicar el principio de la legitimidad de los actos de gobierno, estamos fritos, gente, estamos terminados. La legitimidad de los actos de gobierno como un principio tan crudo, tan duro, está absolutamente perimido en el universo, porque los gobiernos están actuando en contra de los verdaderos intereses de la comunidad y de la colectividad. Esta es la médula. Y en esta discusión es donde nos dice este TSJ que, fíjense, ¿no?, en sus términos, la densidad de las objeciones que plantean los actores, la densidad de las objeciones que plantean los amparistas, excede las posibilidades del TSJ, al menos en el marco restringido y estrecho de una consideración o juicio cautelar, como para desmontar, miren el término que utilizan, parece una ironía, la presunción de legitimidad de la que goza la licencia ambiental con la trascendencia que ella tiene. Dice incluso en un punto que ella tiene, que justamente dice, los cuestionamientos demandan un análisis minucioso, que será efectuado, miren este chiste que nos hacen, ¿no? Los cuestionamientos demandan un análisis minucioso, los cuestionamientos que hacen los amparistas, ¿no?, que será efectuado seguramente en forma concomitante con la resolución sobre el fondo de lo debatido. Es decir, que nos están enviando a discutir el fondo del asunto que tanto pedimos que resuelvan desde hace 5 años. Entonces vamos a tener 5 años más para discutir el fondo, ahí en el fondo del abismo vamos a estar discutiendo con los señores jueces a ver si estaba bien o si estaba mal. Mientras tanto, ellos ya van a haber destruido todo nuestro bosque nativo. Entonces no vamos a tener nada de qué discutir, vamos a estar un poquitito más desesperados de lo que estamos ahora en función de cambio climático, en función de destrucción de lo poco de riqueza real que quedan por estas tierras. Y sigue diciendo, no se puede hablar de vulneraciones ostensibles y flagrantes a la garantía del debido proceso ambiental que pudiera poner en entredicho la presunción de legitimidad. Sigue hablando de lo mismo, se dan cuenta, ¿no? Presunción de legitimidad. Presumo que los actos de gobierno son legítimos. Pero mire, señor juez, mire que no consultaron a las comunidades. Presumo que no. Pero mire, señor juez, que los impactos acumulativos, esto está dicho por la Corte Suprema, se lo puedo mostrar. No necesita estudiarlo mucho más. Mire, está claro que no han cumplido con este requisito. Ah, los actos de gobierno son legítimos, señorito. Vaya, que vamos a ir a discutir más tranquilo con el tiempo, mientras pasamos por encima de sus cabezas. Esta es un poco la conclusión, digamos, de lo que leo, y les aseguro que lo leo y lo releo y lo releo, y no dejo de ver un argumento muy pobre, solo en esos términos: presunción de legitimidad de los actos de gobierno frente al principio precautorio. Así las cosas, estamos ya preparándonos para recurrir, por supuesto, esta resolución del máximo tribunal de la provincia. No queda otra opción más que recurrir precisamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es precisamente a donde vamos a ir para señalar este entuerto, ¿no? Y sabemos que eso, lógicamente, nos lleva al mismo camino de las demoras. Así que prácticamente no queda otra opción más que la comunidad aportando desde su lugar, plantándose frente a este tipo, para este atropello tan fenomenal, y planteando la acción precautoria popular. Es el pueblo quien debe plantear la acción precautoria, que no se animan los jueces a cumplir, porque es la ley que deben cumplir. Ya la ley que los jueces ignoran queda en manos del pueblo. El principio precautorio no es un principio para los jueces, es un principio para la comunidad, así como el cuidado del ambiente y la obligación de defenderlo. Estimado René, esto que vos mencionás como acción precautoria, esto es precisamente lo que se cuestiona como, bueno, parte de una situación de tensión social que se podría llegar a dar, que podría devenir en detenciones, que podría devenir en represión también. Las leyes ambientales están hechas precisamente, entre otras cosas, teniendo en cuenta la necesidad de la paz social. Precisamente por eso se abre a la comunidad una discusión. Y por eso también están planteadas todas estos requisitos y estas reglas. Al ignorarlas, al aplastarlas, desplazar a la población del centro de decisión, lógicamente el gobierno y el desarrollismo no hace otra cosa más que agudizar esta tensión, ¿sí? No es lo deseable. Por eso siempre uno intenta todos los caminos posibles antes de llegar a este tipo de situación. Pero como te acabo de mostrar, evidentemente las últimas posibilidades han quedado ya anuladas y negadas por el mismísimo Tribunal Superior de Justicia, que debe velar por la justicia y precisamente por la paz social. Da la impresión de que la guerra no solamente es en Ucrania, digamos. Es decir, da la sensación que es como un toque de guerra. Es decir, es el toque de la destrucción. Vamos por la destrucción antes que por la precaución. Es muy simple, señores. Es muy, muy simple la relación. No hace falta ser un genio. Es algo muy de muchísimo. Es muy básico el razonamiento por el cual nos están diciendo: vamos con todo, ustedes siéntense a discutir estas cosas y bueno, para dentro de 5 años vamos a ver si estaba bien o estaba mal, mientras tanto nosotros avanzamos. Y esto se da de bruces, esto se da realmente en contra de los principios más básicos ya elaborados precisamente por el derecho ambiental. Hace 50 años atrás no existía esto, en realidad sí, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que no, en la Argentina por lo menos. O en los gobiernos militares. Los gobiernos militares hacían eso. No pedían permiso a nadie. Y hacían, digamos. Pero esto es exactamente lo que cambió. Hoy tenemos la ley a nuestro favor y la Constitución que nos manda, nos obliga a... Mucho más se lo obligaba al TCJ, ¿no? Pero bueno, ya lo juzgaremos en su oportunidad. Por lo pronto son ellos los que están ahí dándole el ok al gobierno para que avance, pero por supuesto quedan recursos pendientes, y hasta mientras queden recursos pendientes La precaución es la precaución, nos dicen que no deben avanzar. Hasta tanto resuelva entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué le vamos a decir a aquel que pretenda pasar por encima? No, hasta tanto tengamos una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ah, bueno, pero ¿y cuándo se va a expedir? No sé, apúrense ustedes para que se expida. Mientras tanto no avanzan. Esta debe ser nuestra posición. Estimado René, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una hermosa semana. Saludos.